Historia de México. La colonia. Después de la caída de Tenochtitlán, los inversionistas extranjeros establecieron el virreinato. Fueron casi 3 siglos de orden y respeto, crecimiento con calidad y diversión, pues los españoles le dieron gusto al cuerpo, no siempre con la colaboración de las autóctonas, pero con el necesario mejoramiento de las razas nativas. Este afortunado encuentro de dos mundos dio origen a los llamados criollos, a muchos de ellos, producto de la mezcla de gachupines e inditos. Bueno, más bien inditas, que al principio estaban contentos con ser al menos un poco españoles, pero después no tanto, y pues que se vuelven a armar los fregadazos. En la próxima entrega, la independencia.